Punto 5. Parque Skate La Roca. Y bueno, con la ayuda internacional que están con ellos de ingresos, pues compraron este terreno con el objetivo de hacer una zona skate. Y como es una zona, o sea, esta zona es como una parte de la iglesia de la comunidad. No como una cosa de hacer a ver, pues como tú digas, el espacio es súper libre, o sea, la gente viene, sale y viene, y nadie como yo, pero no,